Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. ¿Qué tal, internet? Bienvenidos a Bits and Beats en este último episodio de la segunda temporada del podcast. Como ya saben, este es el programa en el que me dedico a presentar la que considero es la mejor música de la industria. Y hoy más que nunca podemos decir eso del programa, porque el tópico que tenemos preparado para esta ocasión pues realmente nos va a traer las mejores composiciones del mundo de los videojuegos. Ya que, como les había comentado anteriormente, pues en esta ocasión nos vamos a enfocar como capítulo especial a esa famosa guerra de los 16 bits que se vivió entre la consola del Sega Genesis y el Super Nintendo. Obviamente estas dos consolas han sido, pues, no sé si les puedo decir las mejores de toda la historia de los videojuegos. Aún hoy en día su catálogo de títulos es bastante bueno. Cualquiera de ellos se puede tomar en este momento y jugarlo sin ningún problema. La verdad es que la calidad de sus lanzamientos era muy buena. Y pues la verdad es que pues hay muy buenos recuerdos de esta generación de consolas. Y bueno, en el tema de la música, pues la verdad es que los catálogos que salen de cada uno de los juegos son bastante buenos. Hay muchas muy buenas composiciones, muchos muy buenos compositores que en aquellas épocas no eran tan reconocidos, pero su música realmente exploraba nuevas ideas y llevaba a niveles más altos cada vez más en esta industria. Y es por eso que definitivamente en este episodio vamos a estar recorriendo lo mejor de lo mejor de la época de los 16 bits. Obviamente pues muchos de estos títulos ya los he presentado anteriormente. Aunque aún así traté de escoger algunos otros que quizás no hemos escuchado a lo largo de los 23 episodios que llevamos hasta ahora. Y pues bueno, si había algún momento para resaltar el trabajo de estos juegos, pues esta es la ocasión. Obviamente, pues a nivel de hardware, ya hablando de las dos consolas, pues ya se ha comentado a lo largo y ancho del internet por diversos medios que pues definitivamente el Super Nintendo era o es mucho muy superior al Sega Genesis. Prácticamente en todos los aspectos lo rebasaba fácilmente, lo cual es algo pues hasta cierto punto obvio, porque pues obviamente Sega en su momento quiso tomar la ventaja en esa guerra contra Nintendo y se adelantó al desarrollar y a lanzar el Sega Genesis. Y pues bueno, obviamente con la intención de superar al NES original. Y bueno, por su parte Nintendo ya después empezó a tomar nota de lo que podía mejorar en contradicción contra el Sega Genesis, y obviamente en buscar aprovechar mucho mejor las capacidades del hardware que existían en esa época. Y bueno, ya cuando salió el Super Nintendo, pues definitivamente estaba mucho mejor preparado para hacer grandes cosas que el Sega Genesis. Pero si ignoramos el simple hecho del hardware, pues la realidad es que, como ya les comentaba, las dos consolas tienen un catálogo muy bueno de videojuegos. Y al nivel de música, aunque también había sus limitantes, cada una de las dos consolas maneja su propio estilo muy característico, que pues como todo en la vida, pues hay de gustos a gustos y puede haber diferentes opiniones. Si bien es cierto, por ahí el Super Nintendo es conocido por manejar música mucho más clara, mucho más pulida, que nos regalaba en muchas ocasiones soundtracks con música orquestal, música clásica, y que realmente comenzaba a borrar esa línea entre música de videojuegos y música de otros géneros. También por ahí hay que comentar que el Sega Genesis, a pesar de sus limitaciones y de seguir manejando el FM-Chip y todo este hardware que se venía arrastrando de las generaciones anteriores, la realidad es que cuando los compositores sabían manejar y explotar este hardware de la consola, podrían hacer cosas muy muy interesantes y generar sonidos que pues simplemente eran únicos en las consolas. Esa capacidad de generar sonido mucho más crudo, mucho más directo, le daba un toque muy característico a la música de Sega Genesis, y para muchos incluso sonaba mucho más potente y mucho más agresivo que la música quizás más tranquila y melosa del Super Nintendo. Como les digo, depende de gustos y obviamente depende mucho del tipo del juego al cual pertenece la música y del género y demás. Pero lo cierto es que por muchos momentos ninguna de las dos consolas se quedaba atrás, y las dos permanecían en una lucha constante en la cima. Y bueno, todo esto lo vamos a estar repasando a lo largo de esta lista de temas. Lo que sí es que, bueno, para los que vienen siguiendo Bits and Beats desde el principio, pues obviamente ya están más o menos acostumbrados a la temática aquí de los episodios, y que normalmente yo personalmente me enfoco en presentarles música que yo considero que es buena y notable y que destaca en ciertos puntos de su composición o de su estructura, y no necesariamente me guío por la popularidad del juego o por los compositores. Yo la verdad siempre me he tratado de eso, sin tampoco tomarlo como una necesidad de mostrar música oscura por el simple hecho de hacerlo, siempre teniendo una razón válida para presentar los temas. Sin embargo, bueno, para este episodio la verdad es que el tópico que vamos a manejar pues se presta para invertir un poco esa situación, y ahora sí me enfoqué un poco en traerle música mucho más conocida, que quizás se puede pensar que pues es una selección muy obvia de temas, pero bueno, si nos vamos a dedicar a resaltar las cualidades musicales de cada una de las dos consolas, pues la verdad es que sería un error omitir los juegos más populares de estas dos consolas, ya que si son reconocidos es por algo. La mayoría de los juegos más conocidos de las dos consolas no solo son reconocidos por su gameplay, sino pues también por su elaboración musical, su composición. Entonces, pues sí, muchos de estos temas quizás van a ser muy obvios, pero bueno, por ahí aún así me tomé la libertad de incluir por ahí un par de temas que quizás no son tan comunes o tan esperados para este tipo de listas, pero que considero aún así que nos dan para platicar y para resaltar algunas de las cualidades de estas consolas. Y bueno, pues también hablando de los temas seleccionados, pues está de más, yo creo, decir que pues si quisiéramos resaltar la mejor música del Sega Genesis y del Super Nintendo, pues la verdad es que necesitaría elegir 30 o 40 tracks de cada una de ellas, lo cual pues para este podcast es imposible realmente. Así que bueno, pues muy seguramente muchos juegos y muchos temas que pues a muchos se les vienen a la mente al escuchar este tipo de tópicos van a quedar fuera, pero pues bueno, a sacrificios se tenían que hacer, y pues para este episodio pues yo elegí lo que pues personalmente me parece de lo mejor, también con un cierto sentido en la fluidez de la música. Así que bueno, pues si quedan por ahí temas fuera de este capítulo, pues lo siento, pero así tenía que ser, mi modo. Por lo pronto yo creo que ya vamos a pasarnos de una vez a la música. Vamos a comenzar, como ya lo hemos hecho en los últimos episodios, con música de Sega Genesis y con la mascota principal de esta compañía, que es Sonic the Hedgehog. Para esta ocasión quizás el título del juego no es muy, muy popular entre muchos. Va a ser música de Sonic 3D Blast. Como ya les había comentado, es un juego que pues cambió radicalmente lo que se venía haciendo en la saga de Sonic, y a mucha gente pues no les gustó este cambio. Sin embargo, el soundtrack es muy bueno. De hecho, últimamente lo he estado escuchando bastante, como que a pesar de que ya había algunos temas que me gustaban, pues como que últimamente ha ido creciendo mucho más en mí este soundtrack. Y bueno, de ahí les voy a presentar este track, que es de la zona Panic Puppet Zone. Así que música de Sonic 3D Blast compuesta por Jun Senoe, y así arrancamos este episodio enfocado a la gran pelea de los 16 bits. Escuchamos música de Sonic 3D Blast compuesta por Jun Senoe. Este es el tema Panic Puppet Zone, y es un track que siempre me ha gustado. Y bueno, como si se pueden dar cuenta, por mal de que ya les he presentado mucha música de esta serie, pues la verdad es que siempre se pueden encontrar más temas para presentar. Este es uno que yo considero bastante genial, porque a pesar de ser un tanto repetitivo, tiene muy buenas melodías, tanto en los arreglos que se escuchan por detrás como en la melodía principal. Además también maneja un muy buen ritmo, y creo que hace algo que la consola de Sega Genesis sabía bastante bien hacer, que es el generar música que pues suena bastante como del género electrónico. Es decir, definitivamente esto suena como música que quizás te puedes encontrar en alguna disco o en algún bar. Tiene muy buen ritmo, sonidos muy muy sintetizados, y la verdad es que la estructura que maneja es muy interesante, porque incluso a pesar de estarse repitiendo constantemente, hay ciertas melodías o ciertos arreglos que se escuchan por el fondo, que van progresando conforme va avanzando el tema. Así que aunque la parte principal se mantiene siempre en el mismo ciclo, la parte por detrás va avanzando, y si le ponen atención pues es algo muy interesante de escuchar. Pues es un tema muy bueno de Jun Senoe, y yo creo que de su mejor época, porque pues este compositor ya después continuó trabajando en la saga de Sonic. Y bueno, al mismo tiempo que los juegos quizás disminuyeron un poco en su calidad, o mucho, podrían decir algunos, la música, pues también hasta cierto punto, y a mi parecer, pues a mí me fue de la mano con eso, y estuvo disminuyendo un poco en su calidad. A pesar de que muchos de esos soundtracks pues también son compuestos por Jun Senoe, pienso que en los últimos juegos, al menos que yo he escuchado de él, pues se nota una cierta falta de inspiración en la música. No sé si sea por el hecho de que siempre trata como que de simular o de llevar el peso de los compositores anteriores y tratar de simular de algún modo lo realizado anteriormente, y como que eso lo ha ido atando para que no pueda explorar otro tipo de géneros, otro tipo de melodías, y pues lo ha limitado al final de cuentas, pienso yo. Pero bueno, aún así, pues bueno, este es un buen compositor y en su momento generó una de las mejores música de la saga de Sonic. Ahora, pasándonos al Super Nintendo, y si vamos a hablar mascotas de esta compañía, pues bueno, hay muchas. Obviamente la más conocida es Mario, pero pues otra de las sagas muy populares de esta compañía pues es Star Fox. De hecho, hablando de eso y a propósito, pues se acaba de anunciar un juego más para esta serie en este E3, que ya todo el mundo se lo esperaba, pero bueno, a final de cuentas fue bueno saber que ya se encuentran trabajando de lleno en esta saga nuevamente. Pero bueno, en esta ocasión podemos escuchar música del Super Nintendo, que yo creo que va a ser el primer track que les presento en este podcast. Así que bueno, pues debutando en Bits and Bits, aquí tenemos música de Star Fox y esto es Corneria. Lo que escuchamos es un tema clásico del Super Nintendo, esto es música de Star Fox. El tema se llama Corneria, pertenece al primer nivel del juego y está compuesta por Hajime Hirosawa, para un soundtrack bastante bueno, uno de los clásicos de esta consola, y que también demuestra de hecho varios aspectos de la calidad del Super Nintendo y de lo que se podía lograr, porque por un lado, este es un track pues maneja algunos temas muy rockeros y muy prendidos como este, en donde pues demuestra que uno podría hacer música muy prendida y muy agresiva en el Super Nintendo. Aquí lo podemos evidenciar bastante bien con este uso de samples de guitarra distorsionada. Pero bueno, a la vez también este soundtrack tiene la característica de ser bastante cinemático. Quisiera decir, la mayoría de los temas tienen un estilo así tipo John Williams o algo por el estilo, que le da un toque mucho más serio y mucho más importante al soundtrack. Y es una combinación muy interesante que logró hacer este compositor para este juego. Y precisamente es por eso que se resalta bastante la música del título de Star Fox, que, pues bueno, como sabemos, también es muy conocido por el hecho de que fue, pues no sé si el primer juego o de los primeros juegos que debutó el famoso FX Chip, que básicamente le permitía al Super Nintendo manejar polígonos, algo que pues en su momento era impensable y que pensábamos que cuando lo vimos que era el futuro de los videojuegos, que ya no podíamos llegar más lejos que eso. Y que bueno, obviamente si algún niño o algo así lo ve hoy en día, pues como que se pone a pensar y por qué nosotros pensamos que esto era genial en su momento, porque la verdad pues no ha envejecido del todo bien este título, sobre todo bueno viendo lo que se ha logrado por ejemplo en Star Fox 64, que sigo pensando es el mejor título de la saga. Pero bueno, pues en su momento definitivamente fue algo que revolucionó la industria y definitivamente puso la cabeza al Super Nintendo, ya que el Sega Genesis pues nativamente no podía lograr esto. Y bueno, para tratar de alcanzar al Super Nintendo en este detalle, pues tuvo que lanzar por ahí varios accesorios como el Sega CD o el Sega 32X y demás que pues básicamente funcionaban como soportes de vida para la consola, porque realmente a ese punto ya estaba perdiendo como que la pelea a nivel de progreso que se podía lograr en los videojuegos. Star Fox definitivamente fue uno de los que ayudó gran parte para eso. Y bueno, pues como les decía, es muy bueno saber que ya se viene el regreso de esta saga. Aunque pues debo decir que hablando de lo que se presentó en el E3 de Star Fox, pues la verdad no, lo que vi personalmente no me impresionó tanto como yo hubiera esperado. Nada de lo que nos mostraron en el Nintendo Direct me hace pensar que este juego debía esperarse hasta el Wii U para salir. La verdad es que ni los gráficos ni realmente las mecánicas como tal me impresionaron o me llamaron la atención. Yo pienso que, o al menos yo esperaba que para la generación anterior de consolas como el PlayStation 3 y el Xbox 360, que pues digamos que son la generación de la que forma parte el Wii U, yo me esperaba un juego de Star Fox mucho más impresionante, no sé, con una vista del espacio mucho más amplia y mucho más llamativa, con más cosas que ver y no sé. Y yo creo que lo que nos presentó Nintendo pues se ve muy bien, digo, tiene buenos gráficos, buen diseño, pero siento que no explota del todo el potencial de la consola, y todo por esa necesidad de mantener el juego a un frame rate de 60 frames por segundo, lo cual creo que es, digamos que para mí es una chiflazón que muchos de los gamers de hoy en día le quieren, pero que si por eso hay que sacrificar el uso de elementos en pantalla, pues yo preferiría correrlo simplemente a 30 frames por segundo y llenar un poco más de vida a los mundos del juego. Pero bueno, son decisiones que se toman por alguna razón. Y bueno, pues aún así, aún le quedan varios meses de desarrollo al título. Por ahí prometieron que iba a salir a finales de este año y la verdad lo dudo en este momento, pero bueno, ya veremos qué pasa. Por lo pronto, pues es bueno que la franquicia siga viva. Y pues bueno, aquí tenemos música de donde empezó todo. Pasándonos al Sega Genesis, bueno, pues ambas consolas recibieron títulos de otra de las franquicias muy conocidas y queridas de esta industria, que es Castlevania. Esta serie que pues empezó en el Super Nintendo, perdón, en el Nintendo original. Y bueno, ya después para la siguiente generación, pues hubo títulos salidos para las dos consolas que muy diferentes unos de otros, como era muy común en esta generación de los 16 bits, había por ahí compañías que cuando desarrollaban sus juegos para ambas consolas, pues trataban de darles como que algo especial a cada una de ellas para que las compañías pues se sintieran como que halagadas, por así decirlo, no sé. Pero bueno, en el caso del Sega Genesis recibimos Castlevania Bloodlines, un muy buen juego de la saga, una muy buena entrega, con un soundtrack excelente compuesto por Michiru Yamane. Y pues en esta ocasión vamos a escuchar el tema del nivel 4 que se llama Iron Blue Intention, música de Castlevania Bloodlines. Escuchamos Iron Blue Intention, música del nivel 4 de Castlevania Bloodlines para el Sega Genesis. Soundtrack compuesto por Michiru Yamane, compositora que al final se terminó adueñando prácticamente de la saga porque ha compuesto varios de los soundtracks más conocidos de esta serie. Y este tema definitivamente es uno de los que más me gustan. Tiene un toque a cierto punto gótico que me gusta bastante. Y en el inicio maneja como que un intento de generar música hasta cierto punto clásica y orquestal, aunque quizás de buenas a primeras no se aprecie tanto pues en el Sega Genesis por el hardware que maneja, porque recordemos que el Sega Genesis no usaba samples como tal, sino todo lo generaba a partir del FM chip. Entonces por eso no se podían lograr sonidos tan claros como en el Super Nintendo. Pero a pesar de eso, pues hace que este tipo de temas, aunque no tengan de así como que tonos o acordes demasiado agresivos, pues suenen con bastante ritmo y hasta cierto punto amenazantes por la calidad así tan directa y tan cruda del hardware de Sega Genesis. De este juego que, como les decía, es uno de los más conocidos de la saga. También bastante agresivo en cuanto a los gráficos y el contenido por ahí del juego. Había sangre y demás cosas ahí medias grotescas en los niveles, que era algo que muchos siguen reconociendo en la Sega Genesis, que definitivamente era una consola mucho más de adultos que el Super Nintendo, lo cual es debatible, pero pues en este juego se puede tomar como un ejemplo, ¿no?, para esto. Entonces, como les decía, pues ambas consolas recibieron un juego de Castlevania. De hecho, en el caso del Super Nintendo, recibimos dos de ellos. Uno del cual ya les he presentado música en varias ocasiones, que es Super Castlevania 4, el cual yo considero es el mejor de todos. Pero bueno, también por ahí recibimos Castlevania Drácula X, que quizás no fue tan bien recibido como algunos otros, porque en realidad era un port, digamos que adaptado de un juego original salido por ahí para el PC Engine llamado Castlevania Rondo of Blood, que pues cuando su salida en Super Nintendo tuvieron que limitarlo pues a nivel de gráficos, a nivel de contenido, y pues muchos lo consideran como una versión mocha o incompleta de ese juego. Pero aún así, pues yo lo tuve este título muy, muy bueno. Tenía sus buenos momentos, aunque regresó a limitar el movimiento del personaje a la misma a la misma forma que lo hacían los juegos del NES original. Pero bueno, en cuanto a la música, pues también tiene un soundtrack bastante interesante. Y en esta canción finalmente les voy a presentar un tema de este juego. El track se llama Opus 13 y pues aquí tenemos música de Castlevania Drácula X para el Super Nintendo. Escuchamos música de Castlevania Drácula X, el tema se llama Opus 13, y bueno, los compositores de este soundtrack son Tomoyo Tomita, Masanari Iwata, Harumi Ueko y Masahiko Kimura, este título de Konami. Y yo creo que hablando ya de la música, por ahí les comentaba que a mí el soundtrack de Super Castlevania 4 me gustaba bastante porque como que reflejaba mucho mejor la ambientación del juego. Y en este caso regresamos nuevamente a esa singularidad que ha caracterizado mucho a esta saga, ya que si bien es cierto está enfocada en un género de terror con monstruos clásicos de la mitología, muchas veces en los juegos la música no refleja tanto esto y es música mucho más pop, mucho más prendida, con ritmos bastante movidos que definitivamente parecieran estar dedicados a otro tipo de juego. Y en este juego, en este título de Castlevania Drácula X, se nota bastante en algunos temas como este, porque definitivamente es un tema mucho muy pop que pues parecería sacado de otro tipo de género y no de algo de terror. Parece música de fiesta para bailar, que quizás en ciertos aspectos sí puedes imaginar que pertenece a un juego de Castlevania, sobre todo pues obviamente si ya has jugado algunos juegos de la saga, pues como que hasta cierto punto relaciona la música con lo que sucede en el juego. Pero sí es algo muy interesante. Lo que sí es cierto pues es que la música, al menos para mí, se me hace muy buena. Música muy prendida, como les comento, con una combinación entre música clásica y por ahí ritmos y sonidos electrónicos que suenan bastante interesantes. Pasándonos nuevamente a otra de las sagas muy conocidas en esta generación, pues es la de Contra. Una excelente serie de juegos que pues nació en las arcades. Después por ahí lo tuvimos en el NES con dos juegos muy muy buenos. Y ya después en la siguiente generación como que hubo un poquito de escasez de estos títulos de la serie. Hubo uno para cada consola si no me equivoco. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar primeramente del juego para el Sega Genesis, el cual se llamó Contra Hard Corps. Muchos de hecho por ahí lo dicen que es Contra Hardcore, pero no es Hardcore, es Hard Corps. Igual y es un juego de palabras por ahí, pero es el título del juego. El soundtrack pues nuevamente está compuesto por mucho personal por ahí de Konami. Por ahí están involucrados Hiroshi Kobayashi, Akira Tsuji, Kenji Miyaoka, Michiru Yamane nuevamente, Akira Yamaoka y Hirofumi Taniguchi. Todos ellos por ahí compusieron temas en este título. Y la música que les voy a presentar en esta ocasión se llama Format X, música de contra Hard Corps. Tómala, si de poder hablamos, yo creo que uno de los límites a los que podemos llegar es con este juego contra Hard Corps. Escuchamos el tema Format X, compuesto por Hiroshi Kobayashi, Akira Tsuji, Kenji Miyaoka, Michiru Yamane, Akira Yamaoka y Hirofumi Inaguchi. Y pues este es un excelente tema que demuestra lo prendida, lo agresiva y lo poderosa que puede sonar la música del Sega Genesis. Si queríamos escuchar ese rugido y esa explosión del FM Chip en su máxima expresión, pues yo creo que este tema es un excelente ejemplo, ya que a pesar de lo agresivo que suena y lo crudo que por ahí es la calidad de la música, pues aún así tiene un excelente ritmo y se da el lujo de traernos muy buenos solos como este. Aquí tenemos un solo que pareciera salir de una guitarra eléctrica. Y luego ya después escuchamos un sonido que empieza como si fuera un efecto de sonido de algún disparo de algún juego y se convierte en un solo de teclado excelente. Y pues nada, un excelente tema de este juego. Como le digo, muy agresivo, muy prendido y que demuestra esa potencia que se podía lograr en el Sega Genesis. Es muy buena música. Y bueno, esta es música de Contra Hard Corps. Como les comento, en el Super Nintendo también recibimos un juego de Contra. Y a continuación vamos a escuchar el contraste en cuanto al estilo de composición de ambos juegos. O sea, teniendo dos títulos de la misma serie, desarrollados, obviamente por la misma compañía, pues fueron juegos muy distintos y el soundtrack no se queda fuera de eso. Así que bueno, a continuación vamos a escuchar música de Contra 3, The Alien Wars, para el Super Nintendo. Este soundtrack, lo que sí sigue siendo muy parecido es la cantidad de compositores. Para este título participaron por ahí Miki Higashino, Masanori Adachi, Tachishi Iwase y Aki Hata. Así que vamos a escuchar música de este gran juego también. Y en este caso escucharemos un tema del nivel Neo Kobe Steel Factory contra 3 The Alien Wars. Escuchamos el tema Neo Kobe Steel Factory, salió del juego Contra 3 The Alien Wars para el Super Nintendo. Un track compuesto por Miki Higashino, Tashiji Iwase, Masanori Adachi y Akihata. Título salido por Konami. Y pues aquí vemos bastante bien la diferencia entre ambos juegos. Yo creo que se puede apreciar con el simple hecho de la música. Ya por ahí destacábamos el sonido rockero de Contra Hard Corps. Y en este caso, pues tenemos un tema que pareciera tomar aspectos de música progresiva y hasta cierto punto industrial. Suena muy diferente, con un ritmo bastante complicado de seguir en una primera instancia. No es tan acelerado o tan prendido como otros temas, pero definitivamente genera una ambientación y una estética muy muy diferente, y que pues es bastante apropiada para el juego, sobre todo si la ubicamos precisamente en el nivel en el que se desarrolla, en el que se presenta este tema, perdón, porque pues es un nivel en el que estás recorriendo como que una zona muy industrial donde se pueden ver chimeneas al fondo, con nubes bastante grises por todo el smog y toda la suciedad que hay en el ambiente. Vas escalando por ahí varios edificios y pues obviamente muchos robots y aliens por ahí pasando. Entonces esta música como que refleja esa temática de mundo casi apocalíptico y con una invasión alienígena por ahí. Es muy interesante lo que se desarrolló con el soundtrack de este juego. Hay muchos temas que definitivamente no suenan como nada que se pudieran escuchar en la consola. Son géneros muy, muy distintos y no muy comunes para este tipo de juegos. Y es por eso que a mí en lo personal me gusta mucho este soundtrack. Me encanta resaltar la música de este juego, porque definitivamente es difícil encontrar algo similar en algún otro título. Y pues, como les comentaba, pues refleja bastante bien también esa diferencia que había muy notable en esta generación de 16 bits, en donde cuando una compañía se dedicaba a sacar el mismo título para las dos consolas, siempre trataban de hacer algo distinto, como que hasta cierto punto era alguna petición que tenían las compañías para que destacaran los juegos de las consolas, y pues por ahí influenciar a uno u otros jugadores a que prefirieran comprar esa consola por la calidad del título o el gameplay o algunas funcionalidades distintas. En este caso de Contra, pues en el Sega Genesis pues se tenía una elección de varios jugadores, había varios personajes que se podían elegir por ahí, y bueno, en el caso del Super Nintendo la diferencia era de que pues por ahí manejaba algunos niveles que eran con vista, digamos que de arriba abajo, una vista superior que a la mayoría de la gente les molestaba. Yo la verdad nunca les encontré mayor molestia, pero bueno, son opiniones que están por ahí. Y pues así había varias diferencias entre los títulos, obviamente los niveles y demás. Y pues bueno, en este caso la mayoría a nivel de gameplay pues opta más por Contra Hard Corps. Yo a nivel de música pues considero que la versión del Super Nintendo es más interesante, al menos. Pero bueno, si bien ya mencionamos varias veces esa capacidad del Sega Genesis de generar música agresiva y potente y hasta cierto punto bastante cruda, también era capaz de realizar otro tipo de géneros y otro tipo de composiciones. A continuación vamos a escuchar música de uno de los juegos más conocidos y de los cuales se menciona más normalmente en las listas del top de mejores juegos de la consola. Este título se llama Streets of Rage y el soundtrack está compuesto por Yusuke Koshiro, un gran compositor también muy reconocido. Y el tema que vamos a escuchar se llama Fighting in the Streets, y pues vamos a escuchar música de este título, Streets of Rage. We'll be right back. escuchamos música de Yusuke Koshiro, salida para el juego Streets of Rage, uno de los mejores beat'em ups de esta consola de Sega Genesis. El tema se llama Fighting in the Streets y pues es uno de los temas más conocidos, y por justa razón, como podemos escuchar, se aleja mucho de lo que habíamos estado escuchando del Sega Genesis hasta el momento, y ahora nos trae un tema con un género bastante enfocado a la música electrónica, pero más a música más como que bailable, así de algún bar o de algún club por ahí de música electrónica precisamente. Y pues algo que se caracteriza mucho en el soundtrack de este título. De hecho, por ahí ya se ha comentado mucho que Yusuke Koshiro, para inspirarse para la música de este juego, salió precisamente a varios bares de su barrio por ahí, para, pues digamos que alimentarse y estar experimentando este ambiente y este género, y pues en base a eso generar la música para este juego. Y la verdad es que se escucha bastante bien. Si no le pones demasiada atención al tema, la verdad es que no piensas que sea salida de un videojuego. Suena increíble. La estética y la estructura de la composición es bastante buena, sobre todo en este cambio que estamos escuchando. Y definitivamente suena como un tema que no, pues podría estar en cualquier mix de cualquier DJ por ahí. Se escucha bastante bueno. Y pues definitivamente este es uno de los soundtracks más queridos y más conocidos de la consola. Y pues en este caso nos muestra que el hardware realmente no era una limitante en el Sega Genesis. Simplemente, si el compositor realmente se proponía a realizar algo diferente y algo novedoso, pues lo podría lograr con las capacidades del Sega Genesis. Y bueno, y así como se podrían lograr temas bastante novedosos y bastante curiosos para el Sega Genesis, pues el Super Nintendo también no se quedaba atrás. Hubo muchos compositores que estuvieron experimentando y trayendo otro tipo de composiciones más complejas y más interesantes para esta consola. En este caso vamos a escuchar de dos compositores que por ahí son hermanos y que, no sé, en ocasiones como que no se les menciona mucho, pero yo considero que su música es muy interesante y bastante llamativa a lo largo de su carrera en los 8 y 16 bits, y pues que vale mucho la pena reconocerla. Estoy hablando de los compositores Tim y Jeff Follin. Y en esta ocasión pues les voy a presentar un título de Super Nintendo que se llama Plock. Es un juego side-scroller de plataformas lanzado por Software Creations en el 93. Y este es un tema muy interesante, pongan la atención. Es para el nivel Beach. Y pues como les comento, música del juego Plock del Super Nintendo, compuesto por Tim y Jeff Follin. We'll be right back. escuchamos música del juego Block, compuesta por Tim y Jeff Follin. Este es el tema llamado Beach. Y como les comento, es un genial tema. La verdad es que este es un track que está increíble. Yo lo recomiendo ampliamente. Si lo pueden escuchar por ahí, la verdad vale mucho la pena. Tiene música muy interesante. En este caso, este es un tema muy bueno porque pues empieza por ahí un tanto electrónico, como que pop, dance. Pero bueno, ya después como que va introduciendo cada vez más por ahí algunos toques de música electrónica, música incluso progresiva. Y a lo largo del tema les encontramos diferentes etapas que le dan cualidades muy diferentes al tema, contrastantes incluso por ocasiones. Y es algo que se caracteriza mucho en la música de Tim Follin y de Jeff Follin, en este caso también. Incluso ya por ahí alguna vez les presenté música de Solstice, que también lo compuso por ahí Tim Follin, y también se caracterizaba por eso, por tener un tema muy largo que sonaba un tanto progresivo con diferentes etapas, que la verdad no parecía como algo que se pudiera escuchar en algún otro título. Esta música también es muy particular en ese sentido. De hecho, aquí nuevamente tenemos un solo de guitarra que, pues como ya escuchábamos, pues en SEA Genesis con Contra, pues también se podían desarrollar este tipo de arreglos musicales, aunque en este caso, pues gracias al manejo de los samples del Super Nintendo, pues este solo de guitarra suena como que un poco más pulido, un poco más pulcro, y pues definitivamente le da una estética muy distinta al tema. Pero no, todo en este tema la verdad está increíble, y en general de este soundtrack, que pues es música que yo no me imaginaría en un juego de plataformas así muy colorido y demás, pero pues bueno, uno de esos hallazgos que te puedes encontrar en el Super Nintendo. Y bueno, como ya escuchamos con Streets of Rage, pues el SEA Genesis tiene música ahora sí que de todos los géneros y para todos los gustos. Otro de los soundtracks más conocidos y más queridos de esta consola pues es el de OutRun, un juego que ya he comentado muchas veces, es uno de mis favoritos de los juegos de carreras. Este juego, pues ya lo había platicado en alguna ocasión, pues se caracterizó en su momento por ser el primero o de los primeros en darte la capacidad de elegir la música de fondo mientras juegas. En esta ocasión, pues simulado ahí como si fueran unas estaciones de radio, cada estación pues tenía un tema por ahí. Había tres temas para escoger en la versión original en las arcades. Sin embargo, para el SEA Genesis, el título contaba con un track extra. Este tema no fue compuesto por el compositor original del juego, sino más bien por alguien más llamado Masayoshi Ishii. Y bueno, este es el tema que precisamente vamos a escuchar en esta ocasión del juego OutRun, y el track se llama Step on Beat, música de SEA Genesis. We'll be right back. Escuchamos Step on Beat, música del juego OutRun para el Sega Genesis. Está compuesto por Masayoshi Ishii. Como les comentaba, este tema no se encuentra en la versión original en las arcades. Del soundtrack compuesto por Hiroshi Kawaguchi. Y de hecho creo que incluso este compositor no formaba parte de la famosa banda de Sega, la SST Band, en la que el compositor original de OutRun pues sí se encontraba. Era uno de los músicos principales. Pero aún así yo creo que este tema no desentona para nada con la estética de los otros tracks. Nuevamente es un tema pues relajado, con un toque un tanto latino o tropical por ahí. Y que incluso tiene una estética un tanto como de música supermercado. O sea, muy tranquila, que hasta cierto punto sintética. Y que definitivamente puedes escuchar a lo largo de un buen viaje por la carretera sin que te distraiga demasiado. Simplemente música para relajarte y para disfrutar de algún viaje. Y yo creo que, bueno, ese es el espíritu que se maneja en el soundtrack de OutRun, y este compositor, Masayoshi Ishii, lo supo capturar bastante bien en este tema exclusivo para el Sega Genesis. Y pues nuevamente pues nos damos cuenta de que pues la consola no estaba limitada a música adulta, entre comillas, como muchos por ahí la catalogaban, que tenía que ser música muy agresiva y muy seria, sino también se podían hacer otro tipo de música basada en otros géneros que se escuchaba también bastante bien en la consola. Y bueno, ya que estamos en juegos de carreras, pues les decía, OutRun es uno de mis juegos favoritos. Y si hay algún título que por ahí lo supere, pues posiblemente es F-Zero. Ya también muchas veces les he comentado que este título es de los que considero los mejores que hay en de carreras. El original en el Super Nintendo pues es una joya, nuevamente caracterizado por ser el que nos presentó al mundo el famoso Mode 7 del Super Nintendo, que permitía rotar por ahí algunos gráficos o escenarios del juego, lo cual le daba un efecto de carrera mucho, mucho más inmersivo que todos los juegos que habíamos visto hasta ese momento. Pero bueno, el soundtrack pues es muy interesante, ya les había comentado, compuesto por Yumiko Kanki y Naoto Ishida. Y en esta canción pues les voy a presentar otro tema más de este título. El track se llama Silence y aquí tenemos música de F-Zero. Escuchamos el tema Silence del juego F-Zero para el Super Nintendo. Es un track compuesto por Yumiko Kanki y Naoto Ishida. Y como ya les he comentado, pues este es un soundtrack que me encanta. Es música muy buena, muy interesante, que definitivamente no se escucha en todos los juegos de carreras que hay. O sea, es un soundtrack muy particular que me fascina, en particular este tipo de temas, porque siempre lo he comentado, inmediatamente me transporta como que a otro planeta por esa estética que genera el uso de los instrumentos que se utilizan en este juego, porque normalmente es un teclado que yo siempre he dicho que la forma o con el efecto en que lo utilizan en F-Zero es como que le da un toque así progresivo al soundtrack. Y luego ya después, pues sobre todo al principio, suena muy interesante ese arranque tan minimalista en el que nada más se escucha por ahí precisamente algunas notas del teclado junto con el bajo, Que también el bajo, pues, bastante simple en un principio, parece un tema sumamente tranquilo para este juego. Sin embargo, ya después se acelera un poquito, sobre todo en el bajo, que suena bastante funky. No sé si lo pueden escuchar en esta parte. Escuchen el bajo aquí. Mucho más acelerado incluso que la batería. La batería maneja ese clásico ritmo sincopado que se puede escuchar a lo largo de todo el soundtrack, incluso en los temas más acelerados, entre comillas lo pongo. La batería maneja ese ritmo así sincopado, sin demasiados arreglos, sin demasiada percusión como tal. Pero como ya les había dicho alguna vez, esto pues va muy enfocado al ritmo del juego. Si bien es cierto, es un título muy acelerado, pues es de carrera futurista. La música no por eso es demasiado acelerada que lo empuje el juego, sino más bien como que trata de generar una estética distinta que va más relacionada con la ambientación del juego más que por las velocidades tan altas a las que manejas. Y es un contraste muy interesante que se puede encontrar en F-Zero y que no por nada pues es uno de los mejores juegos que hay en esta consola. Pero bueno, pasándonos nuevamente a las franquicias exclusivas para el Sega Genesis, en esta ocasión vamos a escuchar música de un juego de la saga de Shinobi, que si no mal recuerdo, creo que empezó por ahí en el Sega Master, salieron por ahí dos juegos, incluso algunos spin-off, y luego ya después salieron el resto en el Sega Genesis. Este es uno de ellos, el título es Shadow Dancer, The Secret of Shinobi. El soundtrack está compuesto por Keisuke Tsukahara. Y pues el soundtrack es muy interesante, con un estilo de música muy normal para el Sega Genesis, ahí medio prendido y medio tosco en ocasiones. Pero uno de los temas que resalta bastante este soundtrack es el tema final del juego, que es precisamente el cual les voy a presentar. Así que escúchenlo, esto es música de Shadow Dancer, The Secret of Shinobi. Escuchamos el ending theme del juego Shadow Dancer, The Secret of Shinobi. Música compuesta por Keisuke Tsukahara, mencionado en el juego como Tsukashan. Y este es un tema que me gusta mucho, mucho más tranquilo, digno de un buen final de cualquier videojuego. Y lo que me gusta bastante de este tema es que suena bastante ochentero. Nuevamente, no parece ser salido de un videojuego, sino que podría escuchar incluso en alguna película por ahí, me lo imagino. Una estética muy interesante, incluso por ahí algunos solos de teclados que suenan bastante bien. De hecho, como les comento, no suenan para nada sintetizados, ni mucho menos. Tienen una muy buena calidad. Y en general, pues, un tema que quizás no es el primero que se viene a la mente cuando se habla de Shinobi, de esta serie. Que, pues, para quien no la conoce, pues, los juegos de esta serie, pues son básicamente side-scrollers de ninjas, muy al estilo de Ninja Gaiden precisamente, aunque pues menos difíciles. Pero es una serie muy interesante que en su momento fue bastante popular, hoy en día quizás un poco olvidada. Pero bueno, excelente música de Sega Genesis, que pues por ahí manejaba juegos de géneros muy populares, muy prendidos, muchos side-scrollers, muchos beat'em ups, muchos juegos de deporte sobre todo. Sin embargo, un departamento en el cual realmente carecía mucho era en los géneros de los RPGs. Si bien por ahí estaba Phantasy Star 2 como el principal título representativo de este género, pues fuera de eso pues no había otros juegos bastante llamativos. Cosa contraria en el Super Nintendo abundaban por ahí los juegos de RPGs, y la mayoría de ellos bastante buenos. Pues tenemos por ahí Illusion of Gaia, tenemos obviamente los juegos de Final Fantasy, incluso Super Mario RPG, que para muchos parecía así como que una chiflazón el tener un RPG de Mario. Sin embargo, resultó ser un excelente juego, obviamente gracias a que fue llevado de la mano de Square Enix. Y bueno, hablando de Square, pues les voy a presentar música de uno de los juegos más emblemáticos de esta consola, que es Chrono Trigger. Obviamente un juego clásico que yo creo que cualquiera que se quiera involucrar en el mundo de los videojuegos tiene que jugar este juego. Es muy muy bueno en todos los aspectos, tanto en gameplay como en música, en la historia, todo excelentemente pulido para este título. Con un soundtrack excelente compuesto por Yasunori Mitsuda y por ahí Nobuo Uematsu, que ya les había comentado. Yasunori Mitsuda en algún momento durante el desarrollo se enfermó. De hecho, se enfermó por estar trabajando tan fuerte en este juego. Entonces, pues por ahí Nobuo Uematsu tuvo que entrar al quite con algunos temas, no muchos, la verdad, fueron como 4 o 5 los que compuso nada más. El caso es de que, bueno, para este juego de Chrono Trigger les voy a presentar un track que sí está compuesto por Yasunori Mitsuda, es uno de mis favoritos, y se llama Corridor for Time, música de Chrono Trigger para el Super Nintendo. Escuchamos el tema Corridors of Time, música del juego Chrono Trigger, compuesta por Yasunori Mitsuda. Y pues de los tracks de este juego, si les soy bien honesto, no sé si este sea de los más populares por ahí en internet, pero para mí es uno de los mejores temas. Definitivamente ese toque como que hindú se escucha increíble. Y definitivamente encaja con la temática de viajes en el tiempo y toda esta simbología que maneja Chrono Trigger. Es música muy buena, Definitivamente la calidad del hardware del Super Nintendo hace que suene mucho, mucho mejor de lo que quizás hubiera podido sonar en el Sega Genesis. Obviamente ayudado bastante por la capacidad de generar samples de instrumentos reales, que pues hace que el tema se acerque lo más posible a como sonaría realmente interpretado por un grupo de músicos. Y pues, ¿qué más puedo decir de este juego? La verdad, lo único es que si no lo han jugado, deben de hacerlo, es un excelente juego. Y si no, pues mínimo denle una escuchada al soundtrack, porque vale mucho la pena. Música muy interesante, emblemática de la industria, con diferentes géneros por ahí plasmados en cada uno de los temas, y que definitivamente es de lo mejor que hay para esta consola. Haciendo una transición tanto brusca de géneros, ahora vamos a escuchar música de otra de las sagas, o bueno, otro de los juegos exclusivos para el Sega Genesis. Este es Ghost Star Heroes, que ya les he comentado en algunas ocasiones, es un soundtrack muy bueno. No estoy muy seguro si ya les presenté tema de este juego en el podcast, pero bueno, el compositor es Kazuo Hanzawa, y la compañía que desarrolló el juego es Treasure, así que esta combinación pues siempre fue muy buena en el Sega Genesis. Generó una de lo que es la mejor música que hay en la consola, siempre me ha gustado, así que este tema no es la excepción, es el mejor que hay en este soundtrack y se llama Dice Dance Days. Escuchamos música de Kazuo Hanzawa para el juego Gunstar Heroes del Sega Genesis. Este tema es Dice Dance Days y es uno de los mejores que se puede encontrar en la consola. Es increíble la calidad del FM chip cuando se sabe utilizar bastante bien. Y pues en este tema lo podemos notar bastante, ese sonido genial que se reproduce en el Sega Genesis y que pues nada más allí se puede encontrar. Realmente es muy difícil de explicar la sensación que te produce escuchar este sonido, pero está muy muy bueno. Además, eso no le quita el tener arreglos muy melódicos como es este, pero siempre combinado con un ritmo muy acelerado, muy prendido. Y lo algo que me gusta bastante es este sonido como que de cascada que se utiliza aquí, por momentos hacia abajo, por momentos hacia arriba, que le dan un toque bastante bueno a este título, que a la vez pues también es uno de los mejores juegos de la consola. Es, digamos que a simple vista, es un clon de Contra, un juego así de disparos, side-scroller. Sin embargo, pues con su propia temática, con su propio estilo, pero también siempre muy frenético, con enemigos por todos lados y de esos juegos en los que siempre tienes que estar muy atento a todo lo que pasa en la pantalla, porque si no simplemente desapareces. Es un juego muy entretenido, ya tuve la oportunidad de jugarlo, y pues tiene un soundtrack muy muy interesante. Como les comentaba, Kazuo Hanzawa rara vez decepciona, siempre con temas muy interesantes de escuchar, por los estilos que maneja y por la estructura de los tracks, En ocasiones con ideas un tanto interesantes y novedosas, como en este caso los arreglos que les mencionaba. Y pues es música que definitivamente resalta las capacidades del Sega Genesis. Y bueno, a continuación vamos a escuchar de otro de los personajes clásicos en su momento de las consolas de Nintendo, porque cabe resaltar que de este personaje que es Mega Man, en esta época cuando abundaban los juegos de este personaje, de hecho al grado de que en el Super Nintendo estuvieron por ahí manejando dos series al mismo tiempo en paralelo, pero que eran distintas, por ahí, pues como ya les había comentado en alguna ocasión, está Mega Man 7 y por ahí Rockman and Forte. Y luego al mismo tiempo teníamos la serie que comenzaba, la serie de Mega Man X, que después hubo Mega Man X2 y Mega Man X3. Y bueno, para el Sega Genesis pues no hubo juegos de Mega Man, creo, salvo uno, creo que fue The Wily Wars, que era básicamente un compilado del juego del NES. Pero así como tal, juegos exclusivos no hubo ninguno. Y pues bueno, este juego de Mega Man X es uno de los más conocidos del Super Nintendo. Mucha gente lo considera de los mejores juegos de Mega Man, con justa razón, la verdad. En el tema de la música, pues es un poco debatible, la verdad, comparándolo, contra Rockman and Forte, por ejemplo. Pero aún así, la música de este juego es muy emblemática también para la consola. El soundtrack fue compuesto por varias personas nuevamente. En este caso participaron por ahí Makoto Tomosawa, un compositor por ahí de Mega Man 7, Yuki Iwai, Yuko Takehara, Toshihiko Horiyama y Tetsuo Yamamoto. Mucho personal por ahí de lo mejor que tenía Capcom. Y pues bueno, hay muchos temas muy buenos de este juego, pero yo me voy a ir por uno de los que particularmente me gustan bastante, de los primeros que escuché de este título cuando lo jugué en aquella ocasión. Y pues este se llama Armored Armadillo, música de Mega Man X para el Super Nintendo. Escuchamos el tema Armor Armadillo del juego Mega Man X, salido para el Super Nintendo. Soundtrack compuesto por Makoto Tomosawa, Yuki Iwai, Yuko Takehara, Toshihiko Horiyama y Tetsuo Yamamoto. Un track no solo que es muy prendido, sino que a la vez es bastante divertido de escuchar. La verdad te pone en un ánimo bastante bueno para jugar videojuegos y para, básicamente, para relajarte también. Es un tema bastante bueno, uno personalmente considero de los mejores de este juego. Y aunque ya les había platicado que por ahí Mega Man 7 pienso que tiene una mejor calidad en los samples, la verdad es que este juego no necesita tanta calidad para transmitir una muy buena sensación en música. Este track definitivamente lo demuestra. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de este episodio de Bits and Beats, el final de la temporada 2, el cual se lo dedicamos a esta pelea entre el Sega Genesis y el Super Nintendo, comparando los mejores temas de esta consola y pues ahora sí que sus puntos fuertes en cada una de estas composiciones. Y pues al final, ¿quién gana? Pues como siempre, pues la decisión queda en ustedes que escuchen este programa. cada quien puede tener su opinión del por qué cada una de estas consolas es mejor que la otra, pero la realidad es que no podíamos vivir, no podría vivir una de ellas sin la otra. Las dos fueron muy buenas y generaron grandes cosas para la industria de los videojuegos, tanto a nivel de juegos como de música, como ya lo demostramos con este episodio. Seguramente hay composiciones de todos tipos en ambas consolas, siempre con su estilo muy característico cada una de ellas, pero la verdad es que a nivel de composición, a nivel de creatividad, a nivel de estéticas y de ambientación en los juegos, yo creo que cada una desempeñó su rol bastante bien, y no por nada son bastante queridas estas dos consolas. Las mejores, si me preguntan a mí, la verdad, cualquier día puedes tomar alguno de estos juegos y divertirte sin ningún problema. Todos estos han envejecido bastante bien y demuestra que pues no necesitas tener la tecnología más avanzada para generar algo bastante bueno, bastante innovador y que sea recordado por muchas personas por mucho tiempo, la verdad. Y bueno, pues como ya es costumbre, si quieren ponerse en contacto conmigo para Bits and Beat, pues bueno, lo pueden hacer por los diversos medios. Este podcast pues lo han podido encontrar en la página de la podcastería, por ahí este colectivo de podcast que está por ahí en Facebook, donde podemos encontrar trabajos de muchas personas que lo hacen diariamente, trayéndonos diferentes temas y muchos muy interesantes con mucho humor, y que la verdad vale mucho la pena de escuchar por ahí. Pues también por ahí tenemos la página de Bits and Beats en Blogspot, y pues por Twitter en la cuenta de Follow Me Around. Y bueno, ya les comenté, este es el final de la temporada 2, pero lo que no les había comentado es que este también es el último capítulo de Bits and Beats. La verdad es que me entristece un poco decirlo, pero la realidad es que, pues si no lo habían notado en los últimos episodios, pues ya cada vez me había estado costando un poco más de trabajo grabarlos, por cuestiones más de tiempo que por otra cosa. La verdad es que, pues sí, de repente es medio complicado estar escuchando temas, estar armando todo, armando las listas y preparando todo para la grabación, que quizás así a primera instancia pues no suene como mucho trabajo realmente, pues a final de cuentas es elegir ahí música y presentarla y hablar de ella, pero sí requiere de un cierto tiempo por ahí de investigación y de estar enfocándose en traerles temas interesantes, con tópicos también muy interesantes que den de qué hablar y que nos ofrezcan puntos de vista o detalles interesantes de la industria de los videojuegos. Y bueno, es algo que, pues como lo dije en un principio, es algo que me gusta mucho hacer, que el género de la industria de los videojuegos es algo que he estado explorando desde hace varios años, no precisamente por el inicio de este podcast, pero pues bueno, a final de cuentas hay actividades que requieren un poco más de atención, y que en este momento pues definitivamente le van a robar el tiempo a este trabajo del podcast. Y pues bueno, fue por eso, y entre algunas otras cosas por ahí, pues también la atracción que ha tenido con la gente y demás, pues bueno, me ha llevado todo esto a tomar la decisión de dejar de hacer este programa. Así que aún así, pues la página de Bits and Beats en Blogspot pues va a continuar ahí por un buen tiempo, por si si ustedes tienen la casualidad de que es el primer episodio que escuchan o no han escuchado algunos de los anteriores, pues bueno, van a estar disponibles por ahí para que los puedan descargar y los puedan escuchar sin ningún problema. Ahí van a estar las listas de los temas de cada uno de los episodios con todos los compositores y los datos de las compañías y demás, por si a alguien les interesa. Siempre trato de dejarlas muy bien armadas y muy específicas cada uno de ellos, para no cometer algún error por ahí y llevarlos a mala información a ustedes, que pues son los que escuchan y que a final de cuentas pues toman a lo que uno dice como algo válido, ¿no? Y bueno, pues antes de despedir el episodio, pues Obviamente, gracias a todos los que escucharon a lo largo de estos 24 episodios. Pues también, obviamente, al apoyo del personal de Vox, al personal de la podcastería y a todo el mundo que estuvo por ahí involucrado en algún momento con esto que hacemos, que pues también, si se han dado cuenta, pues también Vox ha estado ya un poco falto ahí de trabajo y de actualización, que todo viene por parte de lo mismo. Y pues bueno, ni modo, al final de cuentas, no es un final definitivo, digo, ya en algún momento, si hay manera de reanudarlo, pues buscaré la manera de traer de nuevo este podcast, quizás con algún otro formato, con alguna novedad por ahí para que sea un inicio fresco y más fuerte que nunca, por así decirlo. Pero bueno, por lo pronto hasta aquí hemos llegado. Nuevamente gracias a todos por escuchar. Yo soy Kidei. Y pues bueno, en esta ocasión no nos escuchamos hasta la próxima, pero lo que sí es que los voy a dejar con un excelente tema de uno de los juegos que para mí es de mis favoritos de siempre. Fue el primero que tuve en el Super Nintendo y aunque todo mundo siempre ha dicho que este juego es un clásico, pues la verdad es que cuando uno lo experimentó en su época y le provocó esa gran impresión de ver algo completamente nuevo y distinto, pues es ese término de decir que es uno de los mejores juegos de la historia, pues la verdad es que se siente al mencionarlo. Estoy hablando de Super Mario World. Es un juego pues siempre muy, muy animado, como todos los juegos de Mario, con música compuesta por Koji Kondo. Y bueno, pensé que esta era la mejor manera de despedir este podcast con el tema final de este juego. Así que bueno, aquí lo tienen, música de Super Mario World. Y pues, hasta luego. Yo soy Kidei y esto fue Bits and Bits. Thank you.